no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves aquí estoy haciéndoles compañía después de la doctora Alba Garber y hasta las 12 del mediodía vamos a estar juntos. Si querés pedir un ángel y un mensaje, hacelo llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Esa es nuestra línea, agéndatela, es la producción. Allí podés conseguir los libros, anotarte para el taller y pedir un ángel durante el programa martes y jueves. Vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la perseverancia. Hay un dicho popular que dice, persevera y triunfarás. Pues para poder llegar, hay que mantenerse en el camino. Y este camino suele ser difícil, lleno de obstáculos. Cuando creemos que no podemos seguir adelante, el ángel de la perseverancia nos ayudará a lograrlo. Ser perseverante es una actitud que, unida a la fe, se convierte en una llave para el éxito. Porque nada podrá derribarnos, podrán sacudirnos, podrán marearnos, pero nunca apartarnos del camino. El mundo gira tan rápidamente que nos obliga a los cambios permanentes. La perseverancia no significa encapricharnos y detenernos. La perseverancia verdadera se adapta a los cambios, a la evolución, a las necesidades del mundo. Este ángel persistirá con su fuerza para mantenernos en el camino. Cuando estamos débiles, cuando creamos no poder seguir, este será el momento indicado para llamarlo. Podemos pedirle ayuda diciendo, ángel de la perseverancia, te pido que me ayudes a mantener la fuerza en, ahí puedes decir la carrera, el trabajo, en mis ideales, en este negocio, en esta relación, en lo que fuere. Y conseguir el objetivo final. Gracias. Sé que estarás conmigo. Ahora debemos poner manos a la obra. El camino se irá aclarando. Los obstáculos tomarán otra dimensión y definitivamente llegaremos a cumplir nuestra misión. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la perseverancia que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Como siempre, los ángeles cuando nos dan una señal o cuando se conectan con nosotros o cuando nos escuchan y nos dan respuesta, son muy claros. La perseverancia, y te dice, el mensaje es, no te aleja, no voy a permitir que te alejes del camino. ¿Cuántas veces estamos en el verdadero camino? Pero hay tanta traba, hay tanta dificultad, hay tanta oscuridad dando vuelta, que abandonamos, creemos que postergamos, decimos, bueno, dejo por un tiempo, y resulta que ese tiempo a veces es mucho más largo del que pensamos, ¿no? A veces no dejo, pero insisto y no me sale bien, insisto y no me sale bien, y pongo todo lo que mejor de mí, me quedo sin reservas emocionales, afectivas, y ni hablar de las económicas, que son las primeras que se van. El ángel de la perseverancia tiene un sello, que es, vos vas a perseverar en lo que vale la pena, en lo que está en tu destino y en tu camino. Vas a poder perseverar en lo que realmente venga de la mano de la energía poderosa de los ángeles. Si estás en el camino equivocado, si lo que estás haciendo no es bueno para vos, si el esfuerzo que estás haciendo es realmente innecesario, este ángel te va a hacer ver, te va a dar señales claras, te va a guiar claramente para que vos digas, no, basta de perseverar en esto que no es lo indicado. Vamos a decir, pero entonces, si es de la perseverancia, no, pero no es del capricho, no es el ángel del capricho. O sea, que si vos estás rezando y pidiendo perseverancia para seguir en algo que no es tu misión de vida, no es lo que te hace feliz, no es lo que te va a hacer sumar a lo largo de tu vida, vas a ver cómo aparecen las oportunidades claramente para que puedas decir, ah, mira, este es el camino. Entonces, todo lo que, la perseverancia que pusiste, la fuerza, el valor, el coraje, la energía y todo lo que pusiste en ese tramo tan importante de tu vida, erróneamente, no se tira a la basura. Al pedirle ayuda al ángel de la perseverancia, es como que te facilita el camino, en el nuevo camino, en el que sí tenés que hacer, en el que de alguna manera te abre los ojos y te abre el corazón para decir, ah, mira, y si en vez de luchar tanto con esta carrera que no me gusta, pero es la que me metí, llevo 4 años en ella, o 3 años en ella, o 5, o los que fuera, y resulta que si doy 3 materias más, o cambio de carrera, me sobran materias, y esta es la que a mí me gusta. Vas a ver que toda la perseverancia y esfuerzo que pusiste en hacer lo que no te gustaba o no estaba bien o lo hacías por X motivos, se te acelera en el momento que encontraste ese camino. Si vos sos un profesional, ya estás recibido, tenés tu trabajo y estás contento con lo que haces, pero no avanza, no prospera, vos le pedís ayuda al ángel de la perseverancia porque uno a veces se pone fechas, ¿no? Yo siempre me río. Eso de las famosas fechas, de decir, bueno, mira, yo espero hasta el 30 de junio, por ejemplo, o hasta ahora que viene diciembre, hasta el 31 de diciembre. Si las cosas no cambian, yo me cambio. Vas a ver que es como que el universo empieza a conspirar, si es tu camino correcto, la meta, para que las cosas salgan rápidamente hacia esa meta, que te des cuenta antes que estás en el camino correcto. Vienen luces, vienen señales. Ahora, si no lo es, vas a ver que mucho antes de ese 31 de diciembre, habiéndole pedido al ángel de la perseverancia, se van a abrir los otros caminos. Van a decir, mirá, tengo esta propuesta para vos, o por qué no hacemos esto, mirá, por qué no, y vos, no, perdoname, pero yo hasta el 31 de diciembre sigo remando en dulce de leche. Pero esperá, porque mirá, si vos venís ahora, que estamos en septiembre, para diciembre ya estás instalado. No. Yo sigo remando el dulce de leche porque me puse la fecha. Eso no es ser perseverante. Eso es estar intentando hacer lo que no podés o lo que no es tu camino. Entonces aprendamos y descubramos que hay señales. Las fechas que ponemos son movibles porque cuando uno está con la energía para los cambios, con la energía para que las cosas pasen, pasan. Entonces por ahí vos decís, no, pero yo no me puedo, yo me prometí a mí mismo que hasta el 31 de diciembre sigo en esta facultad, por ejemplo. Y te sale lo que te dije recién, un curso, o te mandan un email, o un amigo te dice, mira, vos sabés que en esta facultad, con las materias que nosotros tenemos, si nos pasamos ahora, podemos enderezar para atado. Y decís, sí, bueno, no, pero ahora no, porque yo tengo que esperar hasta el 31 de diciembre. ¿Cuántas veces hacemos ese tipo de cosas? ¿Cuántas veces ponemos una señal en el camino que la ponemos tan rígida que resulta que pasa el 31 de diciembre, la otra carrera cerró, la otra posibilidad no se da, el viaje que tenías que hacer no lo podés hacer, o lo que fuera? Muchas. A vos te pasó, porque a mí me pasó muchas veces. Y esto de ser taurina con ascendente en Capricornio no me jugó muy a favor, porque puedo ser muy, muy mística, tener mucha fe, creer mucho en los ángeles, pero soy cabeza dura. Entonces, ¿cuántas veces tuve que pedirle al ángel de la perseverancia que me diga si sigo o no en el camino correcto? Y te aseguro que las señales llegan enseguida, las propuestas de cambio o las propuestas de continuidad. Hablando de la facultad, si esa es tu carrera y ese es el por donde vos tenés que seguir, seguramente va a aparecer un profesor que te enganche, va a aparecer alguien que te ayude a las materias que te son difíciles, vas a encontrar ayuda en el camino. Eso es lo que trae el ángel de la perseverancia, no capricho, no estar encerrada o encerrado en que las cosas tienen que ser porque yo ya perdí mucho tiempo. Yo siempre escucho esa frase, perdí mucho tiempo. Hay gente que siente menos la pérdida y dice, invertí tanto tiempo. Mirá, escúchame, yo invertí tanto tiempo en este negocio, no me voy a ir ahora. Pero a vos te está diciendo otra persona, después de haberle pedido al ángel de la perseverancia, que él se va a ir de ese local y que por qué no haces el cambio. Y vos decís, pero yo ya estoy acá hace mucho, me estoy acreditando, no me voy a mudar a dos cuadras. Y resulta que el ángel de la perseverancia te está diciendo, mirá, a dos cuadras es tu lugar. O la casa, también hay gente que está pagando la cuota y que sigue pagando la cuota y que sigue estando. Y en un momento decís, bueno, me mudo, la vendo y pago esto en otro lado. Y sí, pero yo ya invertí tanto, esta era la casa de mis sueños, la deseé tanto, yo quise estar acá, y hoy resulta que me voy a ir. Sí, claro que sí, porque si te aparece otra oportunidad, es porque tu perseverancia fue premiada. Ese tiempo que invertiste en tratar de arreglar los agujeros de esta casa y que se desarregla más cada vez, y vas a la otra que resulta que no le tenés que hacer nada. La vida te compensa, pero te compensa porque vos tenés la actitud, porque pusiste, porque sembraste, porque trabajaste. Hay gente que te dice, yo me maté y nunca recibo nada a cambio. Ojo, el ángel de la perseverancia también te va a ayudar a que te des cuenta que por ahí estás esperando lo que no te pueden dar. Por ahí estás esperando que recibirte de abogado para ser médico, o viceversa. Entonces, no esperemos que las cosas sean como nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos, y que se flexibilicen las otras cosas, sino nosotros. El ángel de la perseverancia te va a hacer entender y saber, este es el momento de cambio, o este es el momento de seguir. Si estás en un emprendimiento, sea cual sea, y sabes que te gusta, y sabes que lo querés hacer, pero todas son trabas, al pedirle ayuda al ángel de la perseverancia, todos los caminos se van a ir abriendo. A pesar de los momentos sociales, políticos, económicos, de los demás, uno no se tiene que meter adentro de la bola de los que, y bueno, en este momento, ¿qué vas a hacer en este momento? En este momento puedes hacer muchas cosas. Cuando uno es creativo, cuando uno es una persona voluntariosa, perseverante, se puede hacer de todo. A lo mejor te va menos bien que lo que te va a ir cuando esté todo en orden. O a lo mejor te va muy bien y después explota. Pero hay que darse el permiso en este momento de escuchar, de sentir y de vibrar con el ángel de la perseverancia. Y no porque hay que ser caprichosos, insisto en esto, y ahí está el planteo del día de hoy, ¿no? Este ángel que llega a nosotros para decirle, dale, poné fuerza, que yo te ayudo, que yo te acompaño, que estoy con vos. Pero saber escuchar las señales. Estoy perseverando, poniendo, dando en el lugar correcto, con las personas correctas, la situación correcta. ¿Estoy feliz de intentarlo? ¿O estoy envenenado, amargado, angustiado, dolorido, con ataque de pánico y con todo lo que me hace sentirme mal en la vida? Muchas veces A mí me pasa mucho cuando escucho que no quieren perder ese trabajo, y quiero estar ahí y no quiero perder ese trabajo, y no lo quiero perder, y ayúdame a quedarme ahí, y que las cosas mejoren, que las cosas cambien, y resulta que, obviamente, que uno reza para que se continúe adelante, uno le pide al ángel de la perseverancia que las cosas sucedan, que ese trabajo mejore, que las personas cambien, pero cada vez ves que van... Cambia el entorno, tenés un grupo de gente que te quiere, pero el nudo de la situación no cambia. Está complicado, está difícil, desagradecido, y vos seguís pidiendo, pero yo me tengo que quedar ahí porque tengo miedo de no tener trabajo, tengo miedo de no conseguir. Y viene el ángel de la persona, y pues seguís pidiendo. Bueno, a veces pasa de que o te echan de ese trabajo y se te viene el mundo abajo, o vos alguien te llama para ofrecerse otra cosa, pero como vos estás aferrada a eso, no lo ves. Resulta que cuando uno está en manos del ángel de la perseverancia, todo lo que trabajaste es como un currículum. Vos puedes haber trabajado 40 horas en determinada cosa que te encanta hacer, pero ahí no te lo valoran. Resulta que encontrás un lugar donde necesitan esa especialidad tuya. Y ahí sumás currículum. La vida es como armar un gran currículum. Cada día que ponemos fuerza, perseverancia, energía amorosa y bondadosa, lo que estamos haciendo, estamos sumando aunque no lo veamos. Acuérdense esa famosa canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Bueno, la perseverancia es eso. La perseverancia es tu sol, es tu luz interior. Dale para adelante en lo que ames hacer. Y Dios se ocupará de poner a las oportunidades, sea abierto de mente, cosa que cuando llegue el momento indicado vos puedas darte cuenta, estarte con el corazón abierto y no enojado, porque claro, a mí me hubiera gustado que acá me dieran el puesto de jefe, acá, porque yo acá me maté, me rompí el alma, estuve poniendo lo mejor de mí y siempre me ponen a otro arriba mío. Y yo te digo, pero ¿no ves que ese no es tu lugar, evidentemente? Si le estás pidiendo al ángel de la perseverancia, al ángel de la prosperidad, al ángel de la claridad, y te llaman de otra sucursal o te llaman de otra empresa, y todo lo que vos hiciste ahí te lo valora, no te quedes esperando lo que no te pueden o no te quieren o no te saben dar. Hay que abrir los caminos, hay que respirar hondo y decir, bueno, lo que hice hasta aquí no fue en vano, sumo, con el ángel de la perseverancia voy a encontrar ese lugar donde lo que no conseguí lograr acá lo consiga o arranque desde el vamos en otro lugar. Ojalá hoy este ángel te ilumine la cabeza, el corazón y la energía y digas, ok, pido perseverar y triunfar en lo que estoy haciendo y espero las señales. No me encapricho, abro la cabeza. Y entonces, si se me facilitan otros caminos, ese es el camino indicado. Nunca a lo largo de estos 20 años que me dedico a guiar y acompañar gente a través de los ángeles, a través de la percepción, a través de lo que sea, nunca. Cuando uno trabaja con los ángeles, el nuevo lugar o la nueva decisión ha sido equívoca. Nunca. Muchas veces hemos rezado hasta el agotamiento para que algo se dé y no se da. Y resulta que a partir del no darse vinieron las nuevas y mejores y posibles oportunidades. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer en la vida es a decir, bueno, Dios hace todo para mejor. Si yo estoy caminando hacia Mar del Plata y me paro y me encanta quedarme a vivir en Chascomús, por algo será. O mi auto se para en determinado lugar y no puedo avanzar. A ver, mira, ¿qué señales hay? También puede ser las otras, ¿no? También puede ser la que quieren hacerte dudar, te quieren sacar del camino, pero si estás rezando no te va a pasar. Te vas a dar cuenta. Vas a decir, no, se va a arreglar rápido mi coche y voy a poder seguir. Que venga a tu vida, a la de tus seres queridos, que te sientas dueño de... Pedirle al ángel de la perseverancia por vos, por tus hijos, por tus hermanos, por tus compañeros de trabajo, por las personas que ves que están pasando situaciones erróneas, injustas y no premiadas. pedile y mandáselos. Con todo tu amor, pedile al ángel de la perseverancia que descienda sobre y que lo ayude a encontrar su camino. Tampoco lo que vos querés. Muchas veces las madres estamos diciendo, ay, que mi hijo encuentre la novia indicada o que mi hijo encuentre la facultad indicada, pero para mí la indicada para él es esta. No, mandar al ángel de la perseverancia que él sepa o ella sepa cuál es el camino correcto. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les cuento que ya falta menos porque vuela el tiempo. El sábado 5 de octubre tenemos un encuentro muy especial. Vamos a trabajar en un taller que es, vamos a llamarlo, Los Ángeles Combaten el Vampirismo Energético a Nuestro Alrededor. Cuando yo invoco a los ángeles, primero vamos a aprender qué son, vamos a recordarlos, los que ya lo hicieron, los que no lo van a aprender en ese momento, qué es vampirismo energético. Y luego de eso viene todo lo nuevo, vienen oraciones de defensa, oraciones de protección, acordarme, empezar a nutrir mi energía para que no me la quiten, para que yo sea la que decide hasta aquí te doy. No es lo mismo cuando vos abrís tu casa y entran y se te llevan todo lo que hay, a cuando vos abrís tu casa y decís, toma, mirá, te doy esto otro. El vampiro energético se te lleva todo sin pedir permiso. Cuando vos sos el generador del dar, das y podés decir, bueno, no me quitas, yo te doy. Energética, emocional y espiritualmente. Así que eso es el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Se tienen que anotar, así que llaman al 4789-9014. Y si no, por email a talleresycursos@cristinadelsolar.com.ar y si no, por Facebook. Bueno, vamos a Los Ángeles, vamos a Barcelona. Nos vamos a ver a Lorena, Sixto y Lucio, y para ellos viene el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Flavia de Campana, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Lucy, mi querida amiga Lucy, de Pilar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Verónica, de Recoleta, el ángel de la guarda. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Cristina Morilla de Belgrano, le mando un beso enorme, enorme. Para él viene el ángel de la paz. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrla. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Esther, la mamá de Cristina, va el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Mariela de Saavedra, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Norma, entrena de Belgrano, un beso grandote, y va el ángel de la armonía. Y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo, pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Griselda de San Martín, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Edith de San Justo, el ángel del perdón. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría,